Sección 7 de Germinal. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Germinal, de Emil Solá. Traducido por Ángel de Luque. Parte segunda. 1. La casa de los Gregoire, una posesión magnífica que se llamaba la Piolaine, se hallaba a unos 2 kilómetros de Monzón, hacia el este, en el camino de Joiselle. Era un caserón grande y cuadrado, construido a principios del siglo anterior y sin estilo arquitectónico definido. De los grandes terrenos que lo habían rodeado en algún tiempo, no quedaban más que unas 30 o 35 hectáreas cerradas por una tapia. Había dentro de aquel muro una huerta y algunos árboles frutales muy estimados, porque decía la gente que daban las frutas y las legumbres más ricas de la comarca. No tenían parque, en su lugar se había conservado un pedazo de bosque. Una avenida de tilos bastante bien cuidados, que conducía desde la verja de entrada a la puerta de la casa. Constituía una de las verdaderas curiosidades de aquella inmensa llanura estéril, donde apenas existía algún árbol que otro, desde Marchens a Boguis. Aquella mañana, los señores de Gregoire se habían levantado a eso de las 8. Ordinariamente no daban cuenta de sus personas hasta una hora después, porque eran dormilones como ellos solos. Pero la tempestad de la noche anterior les había desvelado. Y mientras el marido al levantarse salió a la huerta para ver si el viento les había hecho algún destrozo, la señora de Gregoire bajó a la cocina en zapatillas y con una bata de franela. Aquella buena mujer, que pasaba ya de los 58 años, baja y regordeta, había conservado una cara sonrosada de muñeca de porcelana, a pesar de la blancura mate de sus cabellos. «Melanía», dijo a la cocinera, «puesto que tenéis masa, deberíais hacernos hoy un pastel. La señorita tardará aún media hora en levantarse y tomaría un poco con el chocolate. ¿Eh? ¡Qué sorpresa!» La cocinera, una vieja que los servía desde hacía 30 años, se echó a reír. «Verdaderamente será una grata sorpresa», dijo. «Tengo el horno encendido y además Honorina puede ayudarme». Honorina, muchacha de 20 años de edad, a quien la familia había recogido siendo niña y que estaba educada en la casa, hacía en la actualidad las veces de doncella. Todo el personal de servidumbre se componía de las 2 mujeres y un cochero, Francisco, que además ayudaba a todo lo que era menester. Un jardinero y su mujer cuidaban del jardinillo, de la huerta y del corral, y como en aquella casa había costumbres patriarcales, toda aquella gente, señores y criados, vivían en paz y en gracia de Dios, como buenos amigos. La señora de Gregoire, que había meditado en la cama lo de la sorpresa del pastel, se quedó en la cocina para ver meter la masa en el horno. Aquella habitación, la más importante de la casa, era muy grande, estaba muy limpia y atestada de cacerolas, sartenes y todo género de utensilios culinarios. Olía bien por todas partes. Los armarios y los bazares veíanse llenos de toda clase de provisiones. «Que esté muy doradito, ¿eh?», dijo la señora despidiéndose para entrar en el comedor. A pesar de que un soberbio calorífero templaba toda la casa, en la chimenea del comedor ardía un magnífico fuego de hulla. Por lo demás, no se veía lujo ninguno. Una mesa grande para comer, las sillas, un buen aparador de caoba y solamente 2 magníficas poltronas de muelles acusaban el amor al bienestar y las largas digestiones reposadas. Casi nunca iba a la sala. Generalmente recibían allí, en familia. El señor Gregoire entraba en aquel momento, vestido con un chaquetón de abrigo muy bien cuidado para sus 60 años y con facciones de hombre honrado a carta cabal. Había visto al cochero y al jardinero. Ningún desperfecto importante, todo se reducía a una chimenea derribada. Por las mañanas le gustaba dar una vueltecita por la Piolaine, que ni era una posesión demasiado grande para proporcionarle quebraderos de cabeza, ni tan pequeña que le hiciera carecer de ninguna de las ventajas del propietario rural. «¿Y Cecilia? ¿No se levanta hoy esa chiquilla?», preguntó. «No sé cómo será eso. Me parecía haberla oído hace rato. La mesa estaba puesta. Había tres cubiertos encima del blanquísimo mantel. Mandaron a Honorina fuese a ver qué le sucedía a la señorita, pero la doncella bajó enseguida, conteniendo la risa y hablando en voz baja, como si estuviera todavía en la alcoba de su ama. «Oh, si los señores vieran a la señorita. Duerme, duerme como un lirón. Parece mentira. Da gozo verla». El padre y la madre cambiaron una mirada de ternura. Él dijo sonriendo: «¿Vienes a verla?». «Pobrecilla», murmuró ella. «Claro está que voy». Y subieron juntas. La alcoba de Cecilia era la única habitación verdaderamente lujosa que había en la casa. Estaba tapizada de seda azul, ocupada con muebles de un gusto exquisito, de doradillo con filetes azules también. Aquel era un capricho de niña mimada, satisfecha por sus padres. Entre la vaga blancura de la cama, gracias a la claridad que entraba por la entreabierta colgadura, dormía la joven con la mejilla apoyada en su desnudo brazo. No era bonita, pero tenía un aspecto muy saludable, estaba siempre muy buena y se hallaba completamente desarrollada a los 18 años. Tenía unas carnes magníficas, frescas, blancas, el pelo castaño y abundante, la cara redonda, con una nariz bien formada, pero medio escondida entre los carrillos. La colcha se había caído al suelo y la joven respiraba tan suavemente que ni siquiera se agitaba lo más mínimo su ya abultado pecho. «Este maldito viento no la habrá dejado dormir», dijo la madre en voz baja. «Pobrecita mía». Pero el padre la hizo callar con un gesto. Uno y otro se quedaron un rato inclinados hacia el lecho, mirando con adoración, en su desnudez de virgen, a aquella hija por tanto tiempo deseada y que habían tenido muy tarde, cuando ya desesperaban de que naciese. Y ella seguía durmiendo sin sentirlos tan cerca de sí, que los semblantes de los dos casi rozaban con el suyo. De pronto, una sombra pasó rápida por su rostro inmóvil, y temiendo despertarla, el padre y la madre se alejaron de puntillas sin hacer el menor ruido. «¡Shh!», dijo él ya en la puerta. «Por si ha estado desvelada, hay que dejarla dormir ahora». «Todo lo que quiera, pobrecita», añadió la madre. «Esperaremos». Y volvieron a bajar y se instalaron en las poltronas del comedor, mientras las criadas, riendo del pesado sueño de la señorita, ponían sin impacientarse el almuerzo a la lumbre para que no se enfriara. Él había cogido un periódico, ella trabajaba en un cubrepies de crochet. Estaba la habitación muy caliente y en la casa no se oía ni el más ligero ruido. La fortuna de los Gregoire, que sería de 40.000 francos de renta, próximamente, estaba empleada toda en una acción de las minas de Monzón. Ellos hablaban con complacencia del origen de su capital, que databa de la fundación de aquella compañía minera. Allá, en los comienzos del siglo pasado, se había desarrollado en el país una especie de locura minera, desde Lila a Valenciennes. Los primeros éxitos de los concesionarios, que más tarde formaron la compañía de Ausín, exaltaron todos los ánimos. En todos los distritos de la comarca se sondeaba el suelo y se formaban sociedades y surgían concesiones en una noche. Pero entre los maniáticos de aquella época, el barón de Desrumaux había dejado recuerdo por su heroica inteligencia. Durante 40 años luchó sin cesar contra todo género de obstáculos, con lo infructuoso de los primeros trabajos, con los filones falsos que había que dejar después de muchos meses de trabajo, con los desprendimientos que segaban las minas y con las repentinas inundaciones que ahogaban a los obreros. En una palabra, tiró cientos de miles de francos inútilmente enterrados, peleó con el barullo de la administración, los pánicos de los accionistas y la codicia de los terratenientes, que se negaban a reconocer las concesiones si no se trataba antes con ellos. Al fin acababa de fundar la sociedad, Desrumaux, Fauquenot y compañía, para explotar la concesión de Monzón, y las primeras minas empezaban a dar algunos, aunque escasos, beneficios, cuando dos concesiones contiguas a la suya, la de Cougny, que pertenecía al conde de Cougny, y la de Joycel, que era de la sociedad Cornille y Llenard, estuvieron a punto de arruinarle, haciéndole la competencia. Felizmente, el 23 de agosto de 1760 se firmaba un contrato entre las tres sociedades, convirtiéndolas en una sola, la Compañía de las Minas de Monzón. Quedó formada tal y como existe en la actualidad. Para el reparto se había dividido, según el tipo de moneda de aquella época, la propiedad total en 24 sueldos, cada uno de los cuales se subdividía en 12 dineros, o lo que es lo mismo, 298 dineros, y como cada dinero era de 10.000 francos, el capital total representaba una suma cerca de 3 millones. Aderusmo, agonizando ya, pero vencedor al cabo, le habían correspondido en este reparto 6 sueldos y 3 dineros. Por aquella época, el barón tenía la Piolaine con 300 hectáreas de tierra y a su servicio como factotum a Honorato Gregorie, un mozo natural de Picardía, que era el bisabuelo de León Gregoire, padre de Cecilia. Cuando se celebró el contrato de Monzón, Honorato, que conservaba guardados en un calcetín unos 50.000 francos, producto de sus economías, se dejó ganar, aunque temblando por la inquebrantable fe de su amo. Sacó 10.000 libras en buenos escudos y compró un dinero, con el miedo de cometer un robo en perjuicio de sus herederos. Su hijo Eugenio percibió en efecto beneficios muy pequeños, y como se había hecho burgués y había cometido la tontería de comerse tranquilamente los otros 40.000 francos de la herencia paterna, vivió con bastante estrechez. Pero los intereses del dinero iban subiendo poco a poco, y la fortuna empezó a sonreír ya a Feliciano, el cual pudo realizar el sueño que, siendo niño, le había hecho concebir su abuelo, el antiguo factotum del barón, esto es, comprar la Piolaine, desprovista por entonces de gran parte de las tierras que le pertenecían y adquirida como procedente de bienes nacionales por una cantidad insignificante. Sin embargo, los años siguientes fueron malos, porque hubo que aguardar el desenlace de las catástrofes revolucionarias y luego la caída sangrienta de Napoleón, y nadie más que León Gregoire pudo aprovecharse, en asombrosa progresión, del empleo medroso que había dado su bisabuelo a las economías que conservaba en el calcetín. Aquellos miserables millares de francos crecían al compás de las prosperidades de la compañía. Ya en 1820 producían el 100%, es decir, 10.000 francos. En 1844 rentaban 20.000 y 40.000 francos en 1850. Hasta hubo años en que los dividendos subieron a la cifra prodigiosa de 50.000 francos. El valor del dinero se cotizaba a 1 millón en la bolsa de Lila, es decir, había centuplicado en el transcurso de un siglo. El señor Gregorio, a quien aconsejaron que vendiese cuando llegó a tan extraordinaria alza la cotización, se negó a ello con la sonrisa bonachona que le era habitual. 6 meses después se produjo una crisis industrial y el dinero bajaba a 600.000 francos de un golpe, pero él seguía sonriendo y sin arrepentirse porque los Gregoire tenían una fe ciega en su mina. Ya subirían las acciones con la ayuda de Dios. Además, a esa creencia religiosa se mezclaba una gratitud profundísima hacia el papel que desde hacía más de un siglo daba de comer a la familia sin necesidad de trabajar. Era aquella acción de la sociedad minera algo así como una divinidad propia a la cual ellos, en su egoísmo, rodeaban de un verdadero culto, como al hada bienhechora del hogar, la que los mecía en su mullido lecho de pereza, la que los engordaba en su bien provista mesa de gastrónomos. Esto venía sucediendo de padres a hijos. ¿A qué arriesgarse a disgustar a la suerte dudando de ella? Así es que en el fondo de su fidelidad había un temor supersticioso, el miedo que el millón de la acción que poseían se derritiese enseguida al convertirlo en metálico para encerrarlo en el fondo de un cajón. Lo creían mejor guardado en el fondo de la mina, de donde un pueblo entero de obreros, generaciones y más generaciones de seres hambrientos, sacaba para ellos un poquito cada día según las necesidades. Por otra parte, la felicidad derramaba sus dones sobre aquella casa. Siendo muy joven, el señor Gregoire se había casado con la hija de un boticario de Marchens, una señorita fea y sin un céntimo, a la cual adoraba porque le había hecho muy feliz. Ella se había dedicado exclusivamente al cuidado de la casa, extasiada delante de su marido y sin tener más voluntad que la de éste. Jamás los habían dividido diferencias de gustos, porque el mismo ideal de pasarlo bien confundía sus deseos, y así vivían desde hacía 40 años, prodigándose todo género de ternezas y de cuidados recíprocos. Era aquella una vida muy arreglada, los 40.000 francos gastados sin ruido, las economías puestas a disposición de Cecilia, cuya tardía venida al mundo había trastornado por una temporada el presupuesto doméstico. Y continuaban aún satisfaciendo todos sus caprichos. Otro caballo, 2 carruajes más y algunos trajes que le enviaban desde París. Pero aquello era para ellos un motivo de placer porque no encontraban nada que fuese bastante bueno para su hija, a pesar de que los dos tenían tal horror a las innovaciones que seguían la moda de cuando eran jóvenes. Todo gasto al que no se le sacaba provecho les parecía estúpido. De pronto se abrió la puerta del comedor y se oyó una voz fuerte que gritaba: «¿Qué es eso? ¿Almuerzan ustedes sin esperarme?». Era Cecilia, que acababa de saltar de la cama y que llegaba con los ojos hinchados aún de tanto dormir. No había hecho más que recogerse el pelo y ponerse una bata de enanilla blanca. «No, por cierto, hija mía», dijo su madre, «ya ves que te esperábamos. ¿Eh? ¿Qué tal? Ese maldito viento te habrá tenido sin dormir toda la noche, ¿verdad, hijita?». La joven la miró muy sorprendida. «¿Ha hecho viento? Pues no lo he oído. He dormido toda la noche de un tirón». Aquello les pareció gracioso y los tres se echaron a reír, y las criadas que entraban con el almuerzo soltaron también la risa, como si el que la señorita hubiera dormido 12 horas de un tirón fuera un motivo de alegría para todos los de la casa. La vista del pastel acabó de poner alegres a todos los sembrantes. «¿Cómo? ¿Está ya hecho?», decía Cecilia. «Buena sorpresa me habéis preparado. Qué rico va a estar así, calentito, con el chocolate». Y se sentaron a la mesa, donde ya humeaba el chocolate, hablando largo rato del pastel. Melanía y Honorina, en pie, daban pormenores sobre el dulce y la manera de hacerlo, y miraban a sus amos atracarse de lo lindo, diciendo una y mil veces que daba gusto hacer pasteles para que los señores les hicieran también los honores. De pronto los perros comenzaron a ladrar, creyeron que sería la maestra de piano, que iba desde Marchens todos los lunes y todos los viernes. Cecilia recibía también las lecciones de un profesor de literatura. Así es que toda la educación de la joven se había hecho en la Piolaine, en una feliz ignorancia, entre sus caprichos de niña mimada que tiraba el libro por la ventana cuando le aburría una lección. «Es el señor de Neulin», dijo Honorina, que había ido a ver quién era. Y detrás de ella entró en el comedor sin cumplimientos de Neulin, un primo de Gregoire, alto, buen mozo, de fisonomía animada y con todo el aire de un oficial de caballería. Aunque pasaba ya de los 50 años, sus cabellos cortados a punta de tijera y sus grandes y espesos bigotes conservaban toda su negrura. «Sí, yo soy. Buenos días. Que nadie se moleste, no hay que levantarse». Y tomó asiento mientras la familia le saludaba afectuosamente. Al fin consintieron en acabar de tomar el chocolate. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó el señor Gregoire. «Nada, absolutamente nada», se apresuró a decir de Neulin. «Salí a dar un paseo a caballo y como pasaba por la puerta de vuestra casa, quise entrar a daros los buenos días». Cecilia le preguntó por Juana y Lucía, sus hijas. Estaban muy buenas. La primera no soltaba los pinceles, mientras la otra, la mayor, no pensaba más que en cantar, acompañándose al piano todo el santo día, y en su voz se notaba un ligero temblor, cierto malestar que procuraba disimular fingiendo alegría. El señor Gregoire replicó: «¿Y en la mina andan los negocios a tu gusto?». «Caramba, me sucede lo que a todos. Estoy fastidiado con esta maldita crisis que atravesamos. Ah, bien pagamos los años prósperos. Se han hecho demasiadas obras, demasiados ferrocarriles, se ha inmovilizado demasiado capital con la esperanza de una producción formidable. Y es claro, hoy el dinero está muerto y no hay medio de hacer funcionar todo eso. Afortunadamente la situación no es desesperada y se saldrá de este mal paso. Lo mismo que su primo había heredado una acción de las minas de Monzón, pero como él era ingeniero muy emprendedor y deseaba poseer una fortuna real, habíase apresurado a vender cuando las acciones se cotizaban a 1 millón. Hacía ya varios meses que estaba madurando un plan. Su mujer había aportado al matrimonio la pequeña concesión de Vendôme, donde no había más que 2 minas abiertas, Juan Bart y Gastón María. En un estado de abandono tal, con un material tan antiguo y deficiente que apenas cubrían gastos. Pues bien, ansiaba reparar Juan Bart poniéndole máquina nueva y ensanchando los pozos a fin de extraer más, y dejar a Gastón María nada más que para desahogo. Indudablemente, decía él, allí se va a sacar oro a paladas. La idea era buena, pero el millón se había gastado en mejoras y aquella maldita crisis industrial estallaba precisamente en el momento en que importantes beneficios le iban a dar la razón. Por otra parte, mal administrador de una bondad brusca pero extremada para sus obreros, se dejaba saquear desde la muerte de su mujer, abandonando la dirección administrativa de su casa a sus hijas, de las cuales la mayor estaba siempre hablando de dedicarse al teatro y la más pequeña había enviado ya a las exposiciones varios cuadros que no le habían admitido, una y otra, sonriente siempre, en medio de los apuros propios de los malos negocios, preocupábanse poco de la ruina que las amenazaba, porque pretendían ser mujeres de su casa y saber defenderse contra esa calamidad. «Mira, León», replicó de Neulín, con la voz poco segura, «hiciste mal en no vender cuando yo. Y si me hubieras creído y me hubieras confiado tu dinero, sabe Dios cuántas cosas buenas habríamos hecho en nuestra mina de Vendôme». El señor Gregorio, que acababa de tomar el chocolate con la mayor calma, respondió tranquilamente. «Jamás, bien sabes que yo no sé ni quiero especular. Vivo tranquilo y sería una estupidez buscarme quebraderos de cabeza con los negocios. Por lo que toca a las acciones de Monzón, por mucho que bajen, siempre nos darán para vivir. Es menester no tener tanta ambición. Además, ten presente que, como te he dicho muchas veces, te has de arrepentir, porque las Monzón han de volver a subir y puedes tener la seguridad de que los hijos de Cecilia han de tener mucho dinero». De Neulín lo escuchaba sonriendo con cierta turbación. «De modo que si te dijera que interesases 100.000 francos en el negocio mío, ¿te negarías?». Pero al ver las inquietas fisonomías de los Gregoire, se arrepintió de haber caminado tan deprisa y se propuso aplazar para más tarde sus planes de hacer un empréstito, reservándolos para un caso apuradísimo. «Oh, no es que lo necesite. Era una broma. ¡Qué demonio! Tal vez tengas razón. El dinero que se gana sin trabajar es el que más engorda». Varióse de conversación. Cecilia volvió a preguntar por sus primas, cuyas aficiones la preocupaban. La señora de Gregoire prometió que le llevaría a Cecilia a casa de sus primas el primer día que hiciese sol. Pero el señor Gregoire, con aire distraído, no estaba en la conversación y al cabo de un momento continuó hablando en voz alta. «Yo, si estuviera en tu pellejo, no me empeñaría en hacer imposibles y procuraría entrar en tratos con los de Monzón. Cree que lo desean mucho y que recuperaría fácilmente el dinero». Aludía al odio inmemorial que se profesaban los concesionarios de Monzón y de Vendôme. A pesar de la poca importancia de esta última sociedad, su poderosa vecina se moría de rabia viendo enclavado en sus vastísimas posesiones aquel trozo de terreno que no le pertenecía y, después de haber procurado inútilmente arruinarla, se hacía la ilusión de poderla comprar por poco dinero, cuando fuesen mal los negocios de Vendôme. Continuaban haciéndose una guerra sin cuartel, despiadadísima, por más que los directores e ingenieros de una y otra mantenían corteses relaciones. Los ojos de Deneulin habían brillado furiosos. «¡Jamás!», exclamó con énfasis. Mientras yo viva, los de Monzón no serán dueños de Vendôme. El jueves comí en casa de Nebó y noté que trataba de conquistarme. Ya el otoño pasado, cuando estuvieron aquí los consejeros de administración de la compañía, me hicieron mil carantoñas. Sí, buenos están. Conozco yo a esos duques y marqueses, a esos generales y ministros más que las madres que los parieron. Unos bandidos capaces de quitarle a uno la camisa si lo encontraran en un camino. No transigiría por nada del mundo. Por otra parte, el señor Gregoire no defendía al Consejo de Administración de Monzón, compuesto de los consejeros nombrados por el contrato de 1760, que gobernaban despóticamente la compañía, y de los cuales vivían cinco, que a la muerte de cada uno elegían al nuevo consejero entre los accionistas más ricos e influyentes. La opinión del propietario de la Piolaine, cuyos modestos gustos hemos descrito, era que aquellos señores faltaban a menudo a las conveniencias por su excesivo amor al dinero. Melanía había empezado a quitar la mesa, los perros volvieron a ladrar, y ya Honorina se dirigía a la puerta cuando Cecilia, a quien sofocaban el calor y lo mucho que había comido, se levantó de la mesa. «No, deja, debe ser mi profesora». También de Neulín se había levantado. Cuando vio que la joven no estaba allí, preguntó sonriendo, «¿Y esa boda con Negrel?» «No hay nada decidido todavía», contestó la señora de Gregoire. «Un proyecto en embrión. Es preciso pensarlo». «Es verdad», contestó el pariente con su acostumbrada sonrisa. «Creo que la tía y el sobrino. Y lo que más rabia me da es que la señora de Nebó sea la que parezca más enamorada de Cecilia». Pero el señor Gregorio se indignó. «Una persona tan distinguida y que tenía 14 años más que su sobrino, eso era monstruoso, y no le gustaba que se tuvieran aquellas bromas en su casa». De Neulín, sin dejar de sonreír, le estrechó la mano y se fue. «Pues no es la profesora ahora tampoco», dijo Cecilia, volviendo a entrar en el comedor. «Es aquella mujer que nos encontramos el otro día, aquella mujer de un minero que viene con sus dos hijos. ¿Entran aquí?» Hubo un momento de duda. «¿Estarían muy sucios?» «No, no mucho, y además dejarían los suecos en la antesala». El padre y la madre, que habían vuelto a colocarse cómodamente en sus butacas, se acabaron de decidir por no variar de postura y tener que salir del comedor. «Que entren, Honorina». Entonces entraron la mujer de Maheu y sus dos pequeñuelos, los tres muertos de frío, hambrientos, asustados al verse en aquella sala donde hacía tanto calor y olía tan bien a pastel. Fin de la sección 7.